Estoy tan sola aquí, en esta habitación, pensando en los momentos que vivimos tú y yo. Thank you. Yo quiero ver palmas de los muchachos y quiero ver las palmas de las pibas. Levanten las manos en el aire, de que no hace palma, le echamos desde baile. Levanten las manos en el aire, de que no hace palma, le echamos desde baile. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos las pibas!

se supone.